قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Diles, decidme, ¿por qué habéis declarado ilícita una parte de las provisiones que Allah os ha concedido y otras lícitas? ¿Os ha dado Allah permiso para ello o estáis inventando mentiras contra Allah? وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ¿Qué creen quienes atribuyen mentiras a Allah que será con ellos el día de la resurrección? Allah concede su favor a los hombres, mas la mayoría de ellos son desagradecidos. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Y tanto si estás ocupado en algún asunto como si recitas parte del Corán, oh Muhammad, o hagáis lo que hagáis vosotros creyentes, sabed que Allah es testigo de ello mientras lo lleváis a cabo. Tu Señor no deja pasar nada por alto ni en la tierra ni en el cielo, oh Muhammad, aunque tenga el tamaño de una ínfima partícula. Y no hay nada de menor o mayor tamaño que no esté registrado en un libro esclarecedor junto a él, la tabla protegida. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. En verdad, quienes son amados por Allah y están más cerca de él entre sus siervos no tendrán nada que temer en la otra vida ni se sentirán afligidos. الذين آمنوا وكانوا يتقون. Esos son quienes creen en la unicidad de Allah y tienen temor de él, obedeciéndolo en todo lo que ordena y alejándose de lo que prohíbe. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Esos obtendrán buenas noticias en esta vida y en la otra. Las promesas de Allah son inalterables. Este es el gran triunfo. Y no te aflijas por lo que dicen los idólatras. A Allah pertenece todo el poder, y Él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. Ciertamente, a Allah pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Qué siguen entonces quienes adoran a otros fuera de Allah? No siguen más que conjeturas y no hacen más que mentir. Él es quien creó la noche para que descanséis y el día para que veáis y podáis procuraros vuestro sustento. En esto hay pruebas de que solo Allah merece la adoración para quienes oyen y reflexionan. سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. Y dicen, Allah ha tomado para sí un hijo. Glorificado sea. Él no necesita nada de nadie. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Tenéis una prueba de ello o decís sobre Allah lo que no sabéis? قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Diles, oh Muhammad, quienes inventan mentiras contra Allah no triunfarán. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Disfrutarán temporalmente de los bienes de esta vida y después retornarán a nos y les haremos sufrir un severo castigo por rechazar la verdad. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Y cuéntales, oh Muhammad, la historia de Noé cuando dijo a los suyos, pueblo mío, si os cuesta aceptar mi presencia entre vosotros y que os recuerde las pruebas de la unicidad de Allah, sabed que en él deposito mi confianza. Confabulaos vosotros y aquello que adoráis en mi contra. Exponed vuestra decisión sin vacilar y ejecutadla sobre mí sin más demora. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Y si os alejáis del mensaje que os traigo, recordad que no os pido ninguna remuneración por transmitíroslo. Es Allah quien me recompensará por ello. Y se me ha ordenado ser de quienes se someten a él. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Pero lo desmintieron y lo salvamos junto con quienes se hallaban con él en el arca, e hicimos que ellos sucedieran en la tierra a quienes habían rechazado la verdad, y ahogamos a los que habían negado nuestras pruebas. Observa, oh Muhammad, cuál fue el final de quienes fueron advertidos y no creyeron. ثم